Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Sí, hablo sin darle al botón de puta madre. Lo tienes claro. Claro. ¿Qué pasa, pues? Pues bien, aquí, ya sabes, después de una semana de asueto obligado. Sí. Más que nada intuyendo lo que teníamos alrededor en la periferia, en los alrededores de lo que es el local de la emisora, pues bueno, pues claro. Pues nos vino. No, vamos, tuvimos que tomar la decisión salomónica de no venir. Pues teníamos sí. Una recreación histórica de los sitios de Zaragoza en el parque del tío Jorge, lo que hacía que con el día que estaba haciendo un día cojonudo, pues que tuviéramos las calles aledañas. Complicadísimo el aparcar, unido a la tractorada que coincidía en tiempo y recorrido con el que hacemos para venir, pues problemas logísticos. La logística nos obligó a parar. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Estás ahí bien acompañado, ¿eh? Tenemos a la productora y a Tony Kenning. Tenemos a Tony Kenning, el surfero rockero. ¿Cómo estamos? Hola. Buenas tardes. ¿Cómo está? Tony Kenning, ¿eh? Y José Luis el Malo, que estaba por ahí también, que no sé, ha venido, pero ya no lo veo. Por ahí está detrás tuyo. Ha aparecido como un ghost, cualquiera. Pues ¿no? Bueno, nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show. Bienvenidos a Senderos del Rock. Yeah. ¡Vamos, enorme, grande! Arrancamos con un trabajo que adelantábamos hace unas semanas, lo nuevo de los checos Dimitri, que ya con el álbum completo en las tiendas no podía reprimirme de dejaros otra muestra del poderío que poseen y que los denominados maestros del psychocore. Un álbum que vio la luz en el último suspiro del mes de enero de la mano de un sello como es AFM Records y que lleva el título de Five Angry Men, cinco hombres cabreados que con un ritmo pesado y trepidante nos dicen que todo está negro, negro como el futuro, al menos eso dicen en Everything is Black, el tema con el que hemos dado inicio a las dos horas de programa que restan. Marcando el ritmo desde la República Checa y sus paisanos, Dimitri Kasimoto. ¡Opa! ¡Opa! Y recordamos ese número de teléfono: 976-525-6645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, y que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asalto Mata, radiorock.com, la radio online del rock, ya sabéis, la plataforma Radio Rock Online más grande, más completa, con la mayor cantidad de programas, todos de tu rollo, todos en tu idioma. Claro que sí. ¿Qué coño estás esperando? Enorme. Y bueno, y deciros también las redifusiones, que tenemos unas cuantas, ¿eh? Y redifusiones en Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía, a la hora del vermú. Empiezas con el almuerzo y acabas en el vermú. Correcto. De puta madre. Y luego en Asalto Mata, los lunes a las 7 de la mañana, para empezar la semanita de puta madre. Y luego la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios, menos una horita, para nuestros amigos. El archipiélago canario. Y amigas del archipiélago canario. Como este que tenemos aquí, que hoy no nos escucha una hora antes, sino que aquí en vivo y en directo. ¡Samo! ¿Cómo estamos? ¿De vacación otra vez? Ahora, que parece ser que con estos descuentos que tenéis del gobierno de Canarias, para todos los canarios, Canarias ya parece un barrio de Zaragoza. Sí, barrio, porque, sí, sí. Porque ya casi te veo más que al malo. Que sí, ya mira, hasta me accidento aquí todo. Hasta he hecho un accidente aquí total. Sí, en fin, cosas que pasan. Es que en las Canarias no tenéis tranvía. Y no tenéis esos bordillitos ahí, las aceras traicioneros. Ahí hay playa, en la playa te caes al agua. En tu favor tengo que decir que cuando pusieron el tranvía la primera vez que pasé por ahí, o la primera o la segunda vez, casi me estofolo también, ¿eh? O sea, bueno, hay como una especie de triangulito bonito ahí que va bordeando el rail del tranvía y no está pintado ni nada. Y está de camuflaje, está de camuflaje, pues, está claro. Como a mala leche. el puto bordillo. A ver. Pero bueno, oye, que me han hecho muy buen apaño las de traumatología. Sí, ¿no? Aquí un saludo a las traumatólogas. Del clínica, del clínico, urgencias del clínico. Sí, sí. Echamos la tarde allí. Ayer. Echamos la tarde. por hacer algo diferente, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas, no sin antes saludar a la piratilla. Que la tenemos ahí, a Leti, está escuchándonos. Un saludo, piratilla. El Samu, diciendo al Samu otra vez de visitar, sí. Pues que ya te digo. El Samu. Si le sale más barato a él venir de las Canarias aquí que a nosotros coger el coche y ir a Pamplona. O sea, pues. ¿Cómo son las cosas? Así que saludamos a nuestro compañero y amigo vampiro, que también nos está escuchando y nos saluda desde vía WhatsApp. Al igual que al comando No Barris, tenemos ahí a José Luis y compañía desde el barrio de Horta en Barcelona, escuchando fieles como todas las semanas. Vamos a continuar con más cositas. Además, joder, esto no estaba premeditado, pero bueno, ha surgido así las cosas. Una de las bandas favoritas del individuo pluscuamperfecto, ¿sí? Este que tengo a mi zurda. Los Reyes. Así es. Lo que ahora nos ocupa, pues eso, es el nuevo trabajo de los alemanes, liderados por el bajista Pippi Wagner, Rage, que acaba de decir, cuya banda camina cerca de las cuatro décadas de existencia, y no sé bien si para celebrarlo o no, se han currado un álbum doble, con nada menos que hora y media de duración, dividida en 21 temas. En el primer CD vienen 11 de estos, compuestos con su formación de trío habitual. Habitual, que cambia. Sí, ha cambiado, pero bueno, es la formación más clásica, sí, sí, de Rage. con ese sonido típico de, que, y clásico ya de la banda, con alguna influencia moderneta que tienen. Y en el segundo CD encontramos 10 temas más completamente orquestados y llevados a cabo, bueno, pues con la ayuda de, del teclista Marco Grashoff, y con pequeños arreglos de cuarteto de cuerda, así como otros con orquesta completa. Ese nuevo disco lleva el título de After Lifelines, que es, bueno, pues ya pues es como un, una especie de juego de palabras, o las han apiñado ahí todas, en el que, bueno, pues sigue el hilo conceptual que dejó con su anterior obra. Nos quedaremos con uno de esos temas ajenos a orquestación alguna, como el titulado Mortal, que es el que os vamos a adelantar de un disco que verá la luz el próximo 29 de marzo, de la mano de SPV Steam Hammer, y que es lo nuevo de los alemanes, Rage. We'll be right back. Impresionante cómo suena de bien ese nuevo trabajo de Rage. Ahora que nos iba a decir Samuel unas palabritas porque conocía al anterior guitarrista y tal, va y se nos va. No sé qué ha pasado con el teléfono, le han debido llamar o lo que sea y se ha pirado para allá. Bueno, ya no os lo contará en otro momento. Mortal es el título del tema que acabas de escuchar, incluido en Afterlife Lines, el nuevo trabajo de los alemanes Rage, y que verá la luz bueno, por la semana que viene, ya, el próximo 29. Y si no me equivoco, será viernes, me imagino. Vamos a continuar con más cosas. Seguimos por territorio germánico para conocer el nuevo trabajo de una banda de heavy metal con cierto Air Power, una banda veterana ya que se formó en 1998 y que ahora nos deja el que es su cuarto trabajo completo, a los que añadimos otros dos en formato de EP, que son los que han precedido a este que nos ocupa. Best Before Death es el título de esta nueva obra, de la que nos dicen estar exenta de teclados, pero que poseen temas tipo himno a través de coros. El disco, pues, habla de la muerte desde varias perspectivas, y es una banda que será la que acompaña a nuestros paisanos de Angelus Apátrida en su próxima gira europea, que arranca el próximo mes de abril. Vagabond es el tema que os vamos a dejar extraído de un álbum que ha visto a la luz esta semana de la mano de MDD Records, concretamente el pasado 21 de marzo, y que nos vale para valorar el saber hacer de estos alemanes llamados Storm Hunter. Bueno, pues ahí lo teníamos desde Alemania, Storm Hunter, Vagabond, era el tema que acabas de escuchar incluido en el nuevo trabajo de estos tíos, llamado Best Before Death. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Saludamos a Bufete Moriano, que lo tenemos ahí. Hola. A la escucha. Y a Salva, que nos escucha. Salva, Salvatore, que nos escucha desde la megalópolis de Letús, en el campo de Belchite. O desde aquí, o estar aquí, pero bueno, que es el... Pero que siempre, siempre hace ilusión decir que te escucha desde el pueblo, es... Pero Salva... El letujano, Salva el letujano. Es que como conozco a unos cuantos salvadores, pues tengo que diferenciarlo. Este es el letujano. Ah. De la megalópolis de Letús, al lado de mi pueblo. Lo tenemos escuchando también. Así que vamos a continuar con más cositas. La semana pasada se ponía en las tiendas el nuevo trabajo de nuestros paisanos Lords of Black. Pero eso lo pondremos después de saludar a Javi Retro, que acaba de hacer acto de presencia en los estudios de Radio Mai. ¿Cómo estamos, Javi? Hola, Armero. Con la boca llena, ¿verdad? Ay, has visto el tortilla. La entradica de la tortilla. ¡Ay, qué rica! Y claro, y bebiendo, y buena cerveza, Muy bien, muy bien. Ahí tenemos a Javi Retro, el hombre que te da las buenas noches y a dormir cuando está echándose unas cervezas en el infierno. Pero bueno, es así el Javi. Son los sábados. Eso son los sábados nada más, ¿no? Iba a decir. A ver si te da las buenas noches a las 9 y luego se queda él ahí. Eso es lo que hace, ahí pendiente. Pues eso, que la semana pasada se ponía en las tiendas el nuevo trabajo de nuestros paisanos Lords of Black. La banda madrileña liderada por la voz de Ronnie Romero y la guitarra de Tony Hernando será el sexto trabajo de la banda, ya desde que debutaron hace ahora una década. Llevará el título de Mechanics of Predacity, algo así como los mecanismos de la depredación, uno de los instintos primarios de la humanidad. Y el álbum se desarrolla como una contemplación de cómo individuos, tribus, naciones y entidades participan en un ciclo interminable de depredación. Aborda sin miedo la dura realidad de que la codicia, el poder y la malevolencia han alimentado sistemáticamente conflictos a lo largo de la historia. Un disco que vuelve a estar avalado por el sello Frontiers Music y donde la tensión entre depredador y presa sirve tanto de lamento como de llamada a la retención. Valga a la redención, no a la retención, porque lo de la retención puede ser urinaria y no tiene nada que ver. ¿Tú sabes por qué los malos se escondían en la maleza? ¿En la maleza? Cuéntamelo. Pues, porque eran malos y no se esconderían en la hueneza. La he tirado. Malo como el chiste que te acabas de marcar. Valga un tema como este, I Want the Darkness to Stop, para valorar lo nuevo de Lords of Black. We'll be right back. To stop, esto está incluido lo nuevo de Lords of Black, Mechanics of Predacity y Germaño Bucete Moriano. Bueno, que dice que cómo le molan los dos primeros discos, pues los otros dos también están muy bien. Este que yo ya lo he podido escuchar enterito, sigue siendo igual de maravilloso que los dos primeros, o sea, y el tercero también lo era. Muy grande Tony Hernando, y grandísimo, enorme. Romero. ¿Cómo me molan? Sí, señor. Lo nuevo de Lords of Black. Y vamos a tierra helénica, que no es la Helena, porque Helena no es chiquitica, es más bien tira grande. Helénica, me refiero a las tierras de Grecia, ¿vale? Para conocer a una banda que apenas lleva en esto media docena de años y que ahora nos presenta su segundo trabajo de estudio. Una banda con sede en Salónica. Y bueno, pero que se formaron en la localidad chipriota de Nicosia, Pero que veo yo que acabamos de sobrepasar en 3 minutos la primera media hora de emisión. Casimoto, recordamos ese número de teléfono y luego vamos con los nicosios y con los salónicos, ¿vale? 976-5256-45. Joroña. Luego que te iba a decir eso, que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que es asaltomata.radiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online más grande, más enorme, completa, enorme, sí, más chachi guay, más tupi fantástica, estupendástica, más chipirri quintin con gong gong. Con gong gong, el gong, sí, maravilloso, maravitupendo. Esto. Pues eso, y recordar las redifusiones, que las tenemos. Y las redifusiones en Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía. ¡Oh! ¿Cómo ha sonado eso? Una cervecita cuando se abre ese sonido. Y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana. Y luego la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios, menos una horita para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario. El amigo principal que más nos escuchaba, que lo tenemos aquí hoy, así que... Aquí estáis con la cervecita. El amigo de... No, ¿cómo se llamaba? El fulano este que estaba con los Rage, que era amigo tuyo. Marcos Rodríguez. Marcos Rodríguez, que vive también en las Canarias, en Tenerife. Sí. A un ferry de distancia. Pues bien, Pues bueno, vamos a continuar, no sin antes recordar también que si ninguna de las opciones que hemos dado os va bien, pues bueno, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargar el programa en MP3. Y ahora sí, vamos con esta banda chipriota, ellos, procedentes de Nicosia. Estamos ante una banda que toca todos los palos del heavy metal, desde lo más tradicional a otros como el speed metal, el thrash o el power. Y para este segundo trabajo han firmado un contrato con Slicey Rider Records, que el pasado mes de febrero puso en circulación este Children of Gods, que ahora nos ocupa. Un álbum cuyas letras se inspiran en cuentos folclóricos, acontecimientos históricos, mitología, literatura y cuestiones cotidianas. O sea, que lo tocan todo, menos la política. O puede ser que también. Nos quedaremos con Odysseus, tema con el que conoceremos a este combo greco-chipriota llamado Grey Witch. Como el meridiano. ahí con los violines, las gaitas, las flautas. Eso le gusta mucho al A mí me gusta, sí. Samu. Sí. El folclore. Un ratito va, pero luego me terminan rayando mucho. Sí. Tanta gaita, tanta flauta y tanta folclore. Hombre, los griegos, yo no sé si tocaban mucho a gaita. Pero estos aquí estaban. Era violín, me parece que lo que estaba tocarlas, escuchando. No, pero metérselas. Metérselas por orificios oscuros, ¿eh? Odiseu se llama el tema. El inventor, los inventores de la toga. Que era el. Era, la ropa más práctica para estar para depende qué prácticas, claro. La ropa más práctica para depende qué prácticas. ¿El qué? El griego. ¿No? El griego, claro, el beso griego. Cantos gregorianos. Los cantos gregorianos. El yogur. Children of Gods, los niños de Dios. O de dioses, niños de dioses. Greywitch se llama la banda en cuestión, los que acabáis de escuchar. Y vamos a continuar con más clositas. Vamos con lo nuevo de una de las bandas más veteranas del heavy metal galo, que está en activo a día de hoy. Una banda que lleva en esto desde 1979, con 12 trabajos de estudio a sus espaldas. Una banda que ha ido evolucionando con los tiempos y que hace una década prescindió de su vocalista de toda la vida, Joe Amore. Desde entonces, tres son los discos que han grabado, cambiando a poseer una voz femenina. Pero no parecen de terminar de cuajar, pues son tres vocalistas ya las que llevan en los tres últimos discos, una por disco. La chica que ha grabado este nuevo álbum se llama Bárbara Mogore y lo hace realmente bien, pues lleva a la banda a tesituras nuevas, adentrándose incluso en el metal extremo gracias a los guturales que posee la muchacha. Encrypted es el título de ese duodécimo trabajo, un álbum que lanzará el sello AFM Records el próximo 7 de junio y del que nos adelanta el propio sello un par de temas. Una revisión del Eternal Winter, que ya grabaron originalmente en 2009, y este Saviors of the Damned, que es el que os vamos a dejar para saber por dónde irán los tiros con lo nuevo de los galos, Nightmare. We'll be right back. Saviors of the Damned. Saviors, ¿qué era? ¿Sabio? No, es porque Saviors, salvadores. Salvadores, ¿no? Saviors, los salvadores de los malditos. Sí. Saviors. Vale, pues sí, porque sabio era wisdom, ¿no? O sabiduría. El que sabe mucho. Sabio. ¿Cómo era? ¿Cómo se decía en inglés? Wise. Wise, ¿no? Wise. Y wisdom era sabiduría. Vale, vale. Muy bien, Saviors of the Damned, los salvadores. Los salvadores de los malditos. De los malditos. Así se titula la cancioncita que acabas de escuchar, incluido en Encrypted, que es el nuevo trabajo de los franceses, Pesadilla. Nightmare. Los Nightmare. Así es. Que por cierto, tocan este verano, el 12-13 de julio, en Burgos, en el Zurbarán Rock, que ya han cerrado esta semana el cartel. Y vaya pedazo de cartel que se han currado otra vez la gente del Zurbarán Rock, ¿eh? Mis, además es gratuito ese, ¿no? Mis vítores a la gente del Zurbarán Rock de Burgos, porque hacer un festival con los nombres que llevan gratuito, de forma gratuita, y en el centro de la ciudad y los precios populares que hay en la barra. Es para quitarse el sombrero. Magnífico. Larga vida al Zurbarán Rock. Mira, me tienen enganchadito. Ya estamos buscando, ya me está enseñando. Ya lo he visto, Javi. No te preocupes que ya lo he visto. Pues bueno, pues Nightmare era una de las primeras bandas que tenía confirmada el Zurbarán Rock. Cuando las comunidades autónomas dedican el dinero a lo cultural, Claro. Lo que se puede hacer, Sí. ¿Eh? Ojito, Y el cartel que hay. A ver. Entonces, lo voy a buscar por aquí, pero porque no te lo sé decir todo entero, pero vamos, hay gente como Sonata Ártica, Ron Atkins de Pretty Mice en solitario, Las Jenner, toca Jenner, Valdemar, Heavy Petting, Sonata Ártica, lo has mencionado también. Yo que sé, que hay un cartelazo brutal, tío. O sea que. Así que el Daeria, que sé que hostia, es una banda Daeria. Que te va a ti mucho, Daeria, tocan también. Han metido tres banditas locales, unos latinos llamados Supremacy de hard rock melódico, que suenan maravillosamente bien. A los que le van las gaitas y las flautas está la época y Skiltron, más así en rollo full metal. En plan oscurillo, casi gótico, tenemos a Dark Embrace, los franceses Nightmare. Aquí españoles también está una banda de metal extremo como es Mort Súbite, tirando ya casi al hardcore. Impresionante. Como dice, Temple Balls, donde estaba un ex vocalista de Ingvild Malmsteen, que creo que era el Mark Bowles. No me acuerdo si era Mark Bowles. Los calzoncillos. ¿Qué significa el nombre? El templo de las bolas, ¿no? Eso, calzoncillos. Sí, sí. Saludamos a Yolanda Moñetes. A Yoli Moñetes. Claro. Aquella compañera, amiga y compañera que durante un año estuvo haciendo y realizando el faro del fin del mundo aquí en esta casa. Exactamente, hola, muy buenas. Qué bueno volver a veros otra vez. ¿A que sí? ¿Cómo suena oír esa voz en las ondas? No sé qué hace una voz como la de Moñetes escondida en las sombras. Pues mira, me pilláis ahí con la voz otra vez medio pues, craqueada. Pues más a nuestro, bueno, más a nuestro favor. Imagínate cuando la tiene bien. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Hace un ratito mencionábamos la ciudad chipriota de Nicosia. Pues de allí procede también la banda que ahora nos ocupa. Unos tipos formados hace casi dos décadas que grabaron un solo disco una docena de años atrás y que ahora vienen con nueva obra. Para su lanzamiento han firmado con el sello Pitch Black Records, que el próximo 5 de abril alumbrará ese trabajo titulado Abyss of the Mankind. Dicho álbum cierra con un tema que está dedicado a la memoria de Michael Shelton, guitarra y voz de Manila Road. Para dicho homenaje cuenta con la colaboración de las voces de Gianni Nepi, de Dark Quarterer, y la de Harry Conklin, de bandas como Jazz Panzer o Clovenhoof. Así, ese homenaje se titula The Riddle Disciples y es el que os dejamos para conocer a estos chipriotas llamados Hard Grow. The Riddle Disciples es el tema que acabas de escuchar, incluido en Abyss of Mankind, el nuevo trabajo de estos chipriotas llamados Harrow. Y bueno, vamos con más cositas. Vamos a recordar el número de teléfono porque nos queda nada, minutito y poco para alcanzar el meridiano del programa. Ha sido un Harrow de agua fría. Harrow de agua fría, yes, Harrow. Bueno, no me lo tengan en cuenta, no, he dormido poco. Joder. Es papi primerizo y gao, lo que tiene. La hora del humor. Falta sueño. Y por lo tanto las neuronas pues terminan ahí chocando y coleccionando y surgen pues comentarios como este que va a hacer. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, la mejor plataforma radio rock online, que te vas a encontrar con todo, música en tu idioma, con me están llamando al teléfono y me la pela. ¿Qué puntería, macho? Espera, vaya mal al secretario malo. Secretario malo, ¿puede usted coger el teléfono, por favor? Y eso, todo música en tu idioma, todo de puta madre, super guay, fantástico, y muchos programas. Exactamente, correcto. Ese es que no estaba escuchando la radio, estoy seguro que era alguno de Perrofón. ¿Algún Perrofón? No lo sé. Sería curioso. Bueno, vamos a continuar recordando también las redifusiones, Casimoto, por favor. Redifusiones en Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana y luego en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México y todos estos horarios menos una horita para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario. Y si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Falta poner ahora al final pi pi pi pi pi pi pi carrusel deportivo. ¡Gol en las gaunas! Bueno, las gaunas. El pasado 8 de marzo veía la luz el 14º trabajo de estudio de una de las bandas pioneras del power metal europeo y que es una de las que también engrosan el cartel del Zurbaran Rock, como son Sonata Ártica, que llevan en un cuarto de siglo circulando por el mundo, algo que viene reflejado perfectamente en California. El tema que os dejaremos para el que han realizado un videoclip en el que se les ve viajando a lo largo y ancho del globo. Un tema que su vocalista Tony Kakko nos dice hablar de autoprotección y de ser suficientemente fuerte. Un tema incluido en Clear Call Beyond, un álbum que está avalado por el sello Atomic Fire Records y con el que aparece que se le reconcilian con sus orígenes. Incluso los tonos de la portada nueva nos recuerdan aquel fantástico segundo disco del 2001 titulado Silence. Pero, como hemos dicho, nos vamos a quedar con este tema, California, el tema con el que nos adentramos en lo nuevo de los nórdicos, Sonata Ártica. We'll be right back. Bueno, pues ahora teníamos California Cross the Studio. Bueno, no sé cómo decía. A lo largo de y ancho del mar, o algo así decía en el coro. California, así se titula el tema que acabas de escuchar, incluido en Clear Cold Beyond. Aquí que estoy al lado de dos tíos que pilotan el inglés, que trabajan en inglés, y aquí dándome yo el bueno, tirándome a mí, el moco, a mí lo que me ha sonado es a la tienda esta que hay en los al del Unidos. Mr. Proper. No, la tienda esta que llaman Bed Bath and Beyond, que es de toalla. De toalla, no. Clear Cold Beyond o algo así, ¿no? El más sí, allá de aquel... ¿Qué quiere decir esto? Está clarito, frío y más allá. Sí, porque estos tienen frío allí, ¿eh? Hacen frío, sí. Claro, por eso la canción se llama, no, por eso la canción es California. California, calorcito. Son finlandeses, escriben al frío, pero tienen un temita que se llama California, que es para que dé un rayito de calor al disquito. Ya lo decía el Mama San de Papas, California Dreaming. California Dreaming, exactamente, sí, señor. Dame una mejilla de frío. Pues esto es lo nuevo de Sonata Ártica, una de las bandas que engrosarán el próximo Zurbarán Rock. Grande vida para y futuro, el grande futuro para la gente de Zurbarán Rock, que se lo están currando muchísimo. Después de dos décadas de inactividad vuelve a la escena una banda que me tenía comido el seso en los primeros compases del siglo XXI, una banda de la que solo queda su base rítmica, como son el bajista Tony Ritchie y el batería Lionel Hicks. Hablamos de los power progresivos británicos de Balance of Power, que ahora cuentan con las guitarras de Chris Young y Adam Wardley, y el reemplazo más importante a mi parecer ha sido el sustituir la voz, una voz que me encantaba como era la de Lance King, por la de una muchacha irlandesa llamada Hazel Jade, que pese a mi devoción por el norteamericano, debo reconocer que los dos singles que nos adelanta el sello Massacre Records lo hace de auténtico lujo. Como bien digo, el sello encargado de poner en las tiendas el disco es Massacre, y el día en cuestión es el 19 de abril. El disco será titulado Fresh from the Abyss y es una colección de canciones que detiene el reloj y abarca la inmensidad del tiempo y el espacio, el vivir y el morir. Nos quedaremos con un tema como este, Never Be Here Again, que nos vale para paliar la espera ante el nuevo trabajo de los británicos, Balance of Power. Suddenly Es el título que acabas de... Bueno, de la canción que acabas de escuchar, incluido en Fresh from the Abyss, Never Be Here Again, que sería algo así como nunca estarás aquí o estar, ¿no? De nuevo. Nunca estaré aquí de nuevo. No estaré, nunca estaré aquí de nuevo, que lo sepas, ¿eh? Así que... Me toma por culo. Fresh from the Abyss. ¿Algún restaurante de estos malos? O sea, ¿algún restaurante de esos sí. chungos? Sí, pues podría ser el título de... Después de salir... No es el caso de anoche, ¿eh? Joder, no, pues eso lo decía, hoy la noche... Nos apretamos bien, ¿eh? Ahí, sí. Balance of Power, su nuevo disco, impresionante, 2 décadas después retornan con una poderosa voz, como la de esta irlandesa llamada Hazel Jade, maravilloso, esperando con ansia que llegue el próximo 19 de abril para poder hacernos con el disquito entero. Seguimos con voces femeninas al frente y para ello tenemos a otra banda que forma parte de la escudería de AFM, sello que ayer, 22 de marzo, ponía en circulación el nuevo trabajo de los alemanes Lipsize. Un disco que llevará el título de Mids of Fate y que será el tercero para su vocalista Elina Sirala. Sirala, joder, qué nombres tienen estos también. Esa es como la salsa esa picante, la sriracha. La sriracha, la de los moros, ¿no? Esa. la cual, pues comenta, la tal Elina, comenta del tema que os vamos a ofrecer que tiene un significado especial y una historia detrás de la que la transporta a enero del 2022. Cuando regresó a casa del funeral de la madre de Alex Krull, el líder y compositor de estos Lipsize, dice que fue un sentimiento abrumador, por supuesto de tristeza, pero también una especie de calma, de calidez y seguridad, ya que le dijo antes de morir que en la eternidad no tendré miedo. Frase que fue la inspiración de este In Eternity. Tema que os dejamos para chequear lo nuevo de los alemanes, Lips Eyes. From the other side, I pray for strength, strength tonight. In dreams I feel your warmth, buried and frozen the hell we fought. I pray for strength, strength tonight. O sea, lo teníamos, este nuevo trabajo de Lips Eyes, el cual lleva el título de Myths of Faith, los mitos de la fe, en el cual venía, pues bueno, un tema como el que acabas de escuchar, In Eternity, un tema que la productora, que la tengo aquí, que en vez de ayudar, igual mejor, casi mejor el chiringo, un par de veces. Bueno, pues eso, lo que estaba contando, un tema que dedicaba... su nueva vocalista, a la madre del líder de la banda, Alex Krull, tras su muerte. Bueno, vamos a continuar con más cositas. De la mano del sello griego Slice Raider Records recibimos esta misma semana un trabajo compilatorio bajo el apelativo de Astarte, un álbum en el que viene un tema que todavía no había visto la luz, llamado The Cross, que da nombre a este álbum, y una versión que la banda femenina black metal realizó de Celtic Frost. Ya sabes, la Astarte, la banda de la primera banda de black metal femenino. Estamos ante una obra conmemorativa de su líder María Colocouri, alias Tristeza, y en la que se recopilan participaciones de esta con otras bandas como Illusion Fates, Black Winter, Pinter Gata o Infected. Proyecto que de su marido Nicolás Maíz, en el que van los cuatro temas de la demo que grabaron juntos. El pasado 8 de marzo vio la luz este trabajo y The Cross es el tema que os vamos a dejar para conmemorar los 10 años ya que han pasado tras la muerte de Tristeza. Recordamos con él a esa primera banda de black femenino que era Astarte. Aquí tenemos a Yoli Moñetes, que ajena un poco al mundillo del metal, que no está inmersa, que lo está flipando con la batería. Dice, esa batería no es de verdad. Sí, sí. usando la técnica del blast beat, es una técnica muy, muy habitual en las bandas de black y death metal. Así. Sí, es que lo había oído otras veces, pero porque aquí en esta canción parece que es súper predominante. Sí, y claro, yo te estaba comentando, digo, pero si es que no se puede dividir esto en más trozos, ¿no? Muy buena. Se puede. Se puede dividir más. Pues esto es un disco póstumo, dos temas que se llegó a grabar Astarte antes de que Tristeza, su vocalista con apenas 34 o 37 añitos, se fue a pasar a mejor vida. por culpa de una leucemia. Pues 10 años después, conmemorando ese primer, esa primera década de aniversario de la marcha de Tristeza, pues bueno, pues un disco que ha producido su, el que fuera su marido, Nicolás Maiz, que vio la luz el pasado 8 de marzo, con el título de The Cross. O sea, han sacado esos dos temas y lo han completado el álbum, pues bueno, pues con colaboraciones que la propia María Colocouri sacó con otras bandas, como bien he dicho, Illusion Face, Black Winter, Wintergatan, y los cuatro temas de la demo que sacó con Infected, que era un proyecto que tenía con, junto a su marido Nicolás. O bueno, ahí lo teníais, The Cross, 10 años después, un temita nuevo, bueno, dos temitas nuevos de Astarte. Este The Cross y una versión que es la que está sonando ahora detrás de mis palabras, una versión que hicieron de Celtic Frost. Vamos con más cosas. Surcamos el Mediterráneo hasta tierra levantina, ya que en la ciudad del Turia, que tanto le gusta a nuestra amiga Muñetes, también encontramos bandas de metal metal extremo. Moreno es como te pones en Valencia cuando te tiras en la playita. Y estás un rato. Pues bueno, bandas de metal extremo de lo más interesantes, como es el caso de la que nos ocupa ahora. Una banda que lleva una docena de años desde su formación, la cual ha sufrido de varios cambios, pero aferrándose a seguir adelante contra viento y marea. Creadores de un sonido entre el death metal y el denominado crush. Un sonido que evoluciona cual paso de un tanque por caminos viles, casi bestiales, siniestros y de una ferocidad primitiva. El próximo 22 de abril verá verá la luz y se pondrá en circulación su tercera y desgarrada obra. Lo hará de la mano del sello Memento Mori y llevará por título Astral Catacombs. De dicho trabajo, nos vamos a quedar con un tema. Está la cosa ahí de muertes, ¿eh? Está todo de todos. Está la cosa. Y de demenciaos, como el tema está. Su dementia. Que nos sirve para, bueno, como adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de los valencianos, Devotion. ¿Tú sabes cómo se dice cuando te mueres haciendo el amor? No, a ver. Que has fallecido. Pon a los Devotion y calla. Como ellos solos, la gente de Devotion, procedentes de Valencia. Parece mentira que haya esa solina, ¿no? Y ese buen clima con la mala leche que tienen estos muchachos. Pero bueno, deben de vivir en alguna cueva. Astral Catacombs, o una catacumba astral, sí. Como dicen en este disco. To Demencia, así se titula el tema que acabas de escuchar, extraído del nuevo trabajo de estos valencianos que verá la luz el próximo 22 de abril, y que ya os hemos adelantado en esta casa. Le damos un giro de 180 grados a la evolución del programa y pasamos de los sonidos más duros a los más melódicos, así, en un chasquido. Para ello empezamos con un nuevo proyecto formado por el guitarra de los suecos Osukaru, el señor Howe Peterson, que junto al teclista Mathias Rosen han formado esta nueva aventura denominada Rendezvous. Ambos han creado hasta 10 temas en los que han ido cambiando de músicos de la escena sueca dependiendo de lo que necesitaba cada canción. Así encontramos gente de bandas como Alicate o Alicate, que decimos, como dice nuestro amigo Luis, el de la Badina. Alicate. ¿Ande vas, Alicate? Pues bueno, pues eso. Que no sé lo que querrá decir Alicate en inglés. No sé, pero si supieran qué es lo que significa Alicate. En español no se sorprenderían, seguro. Si supieran muchas cosas de lo que el significado que dicen tan alegremente que va a salir y lo que significa en castellano, apague. Ay, Violet, Death Romantic, Carnation, Final Strike. Bueno, pues todas esas bandas han sido las que ha formado parte este fulano. O el show de televisión de Swedish Idol, del cual han contado con una muchacha llamada Susana Korva, que realiza unos coros maravillosos a lo largo de todo el disco. Así como en el tema que os vamos a dejar titulado As We Cry. En el tema que pone voz Fredrik Werner, un tipo que nos ha ganado con su trabajo con los heavy metaleros Irate. Así que ahí va una muestra de buen hard rock en su vertiente más melódica, llevada a cabo por OZ Howe Peterson. ¡Hala! ¡Venga! Lo he tenido porque... Sí, how. ¿Cómo me hago, tío? ¿Cómo se dice? Off. Off. Off. Off. Y el Howie este. Howie Peterson. Como Javi, pero Howie. Howie Peterson. Como los móviles, los Howie. Los Howie. Howie Peterson. Y su proyecto, Rendezvous. Y suenan así de bien, mejor que en inglés. De todas maneras, este nombre lo va a tener que venir a decir un notario, macho. Desde luego. We'll be right back. realmente maravilloso este Ousi o Howie, que dice el aquel colega, Howie Peterson, y bueno, y su proyecto llamado Rendezvous. En él encontrábamos temas como este As We Cry que acabas de escuchar. Y bueno, ya que andamos por tierras suecas, vamos con el adelanto que el sello Escape Music nos ha hecho llegar de lo que va a ser el nuevo trabajo de los hardrockeros melódicos Remedy. El que verá la luz el próximo mes de mayo será el segundo disco de la banda y tiene la difícil labor de superar un debut que en Suecia se coló en las listas de lo más vendido y de recibir un aluvión de buenas críticas por parte de público y prensa. En su contra, jugaba el haber trabajado con un sello pequeñito que no tenía la infraestructura como para catapultar a la banda más allá de su territorio. Algo que sí tiene Escape Music, su nuevo sello. Please Beat the Pain será el título de ese segundo trabajo y está mezclado y masterizado por Eric Martenson de Eclipse. Lo cual, para mí, cuidado, ojito, cuidado, salta okay, la bandera. Ojito, que estamos hablando de uno de mis músicos favoritos en la última década. Así que maravilla. De momento, y para abrir boca, nos adelantan un tema como este, Moon as the Night. Una auténtica maravilla que nos hace estar atentos al progreso de estos suecos llamados Remedy. ¿Cómo has dicho que se llama la canción? Please Beat the Pain. No, Moon. Moon has the Night. Moon has the Night. Y rita buena. When the moon has the night, it strikes. When the moon has the night, love bites. Always seem to ignite a strange set of circumstances. When the moon has the night, you say, no, I never tricked him. You seem to be the victim. It's a price you pay. The moon has the night, it strikes. When the moon has the night, love bites. Always seems to ignite a strange set of circumstances. When the moon has the night, love lies. When the moon has the night, your heart cries. Always seems to ignite a strange set of circumstances. Well, the Bueno, lo que acabáis de escuchar es esta maravilla procedente de Suecia llamada Remedy. Nueva formación de nuevo cuño que debutó hace un par de añitos y que ahora ya tiene preparado su álbum de continuación al que van a titular Please Beats the Pain, que lo pondrá en circulación el sello Escape Music. Moon as the Night es el tema que acabas de escuchar, el que es el primer adelanto de su dicho trabajo. Y bueno, nuestro amigo Bufete Moriano, vía WhatsApp, nos ha pedido un temita de una banda que dice que ha descubierto esta semana. Es una banda que ya pusimos nosotros aquí hace cosa de un par de añitos. Unos tipos que se formaron hace 9 años en Estocolmo, o sea que seguimos en tierra sueca, y que son ya 4 discos los que han grabado, Se llaman Black Paisley y nos dicen que ese nombre viene, proviene de la guitarra clásica Fender de Richie Sambora de Bon Jovi, la que tenía en 1996. Que era el nombre que se obtiene una conexión incrustada con el rock melódico, de melodías pegadizas, que es la mejor manera de describir la música de esta banda, ¿no? Ese disco llevaba el título de Human Nature y del mismo encontramos temitas como el que os va a dejar el armero ahora mismamente desde su portátil y que le dedicamos a nuestro amiguete Marco Bufete Moriano. Ahí lo tenemos, In the Night, que es uno de los estados naturales de Marquito Moriano. Siempre arriba, siempre que sí, a todo que sí. Bufete Moriano, Black Paisley. We'll be right back. Bueno, pues ya lo teníamos, el cuarto trabajo de estudio de estos Black Paisley, suecos ellos, que nos lo ha pedido nuestro amigo, nuestro amiguete Marco Bufete Moriano, el cual nos da las gracias vía WhatsApp, medio por el que también nos ha pedido el temita. Se dice que ha conocido esta semana la banda y sin duda son maravillosos, qué bien suenan, tío. ¿Qué? Una banda que se ha currado este último disco de forma independiente, bajo su propio sello, llamado Black Paisley IV. Así que va. Hablando de peticiones, también nos ha llamado Javi Alonso. Ajá. Que nos ha pedido UFO, pero se lo dejamos ya para la semanica que viene. Ya sí, porque ya tenemos dos clasicotes, nos vamos de tiempo. La semana que viene le ponemos el temita de UFO, sí, sí señor. Venga. Pues vamos a continuar con más cosas. A ver qué es lo que tenía por aquí. A ver. Ah, sí. No vamos a dejar el jarrón melódico, ya estamos enfrascados en la recta final. De hecho, nos vamos a sobrepasar un tiempo, un extended play. Aunque en esta ocasión va a ser algo más metalizado, y es que el canadiense Michael J. Miller ha regrabado su último single titulado Lip It Up con la colaboración de Tim Ripper Owens a la voz, así que de la mano del que fuera guitarra de bandas como Adrenaline o Rapid Tears, os dejamos esta nueva versión de su último single, que como bien os he dicho se titula Lip It Up y está firmado por Michael J. Miller, y que suena así de bien. Pues teníamos este Live It Up, un tema que ya pusimos el año pasado, si mal no recuerdo, y que ahora ha vuelto a regrabar Michael J. Miller con la voz del que fuera vocalista de Judas Priest por dos trabajos, Tim Ripper Owens, y que ha quedado, pues bueno, bastante más metalizado. Bien, bien, bien, ha quedado bien este nuevo single de Michael J. Miller. Después del 50 aniversario, una banda grande como Blue Oyster Cult celebraron con su último álbum en directo, grabado en su ciudad natal de Nueva York. Ahora la banda, de la que solo queda un miembro original, como es el vocalista y guitarra Eric Bloom, regresa con un nuevo paso adelante. Y para el que va a ser su nuevo trabajo de estudio, han contado con material sacado del taller. Temas que tenían ya grabados entre los años de 1978 y 1983 y que por un motivo u otro aún no habían visto la luz. Temas que han sido regrabados, a excepción de uno que vio la luz en 2016, titulado If I Feel. Todo ese material verá la luz de la mano del sello Frontiers Music, con el título de Ghost Stories. Verá la luz el próximo 12 de abril, y del mismo os podemos adelantar un tema como este, Show Supernatural, con el que vamos a soliviantar las orejas más viejunas y curtidas. Ahí va lo nuevo de Blue Oyster Cult. Pues cuando sobrepasamos en tres minutitos la hora oficial del programa, son las 4:03. Bueno, estábamos escuchando Blue Steel Cool, su nuevo trabajo, con temas que tenían perdidos en el taller. Los han reparado, los han puesto cositas, los han hecho nuevos y han sacado un nuevo disco, o van a sacar un nuevo disco que se va a llamar Ghost Histories, el 12 de abril. Show Supernatural es el primer single que nos han adelantado. Bueno, realmente nos han adelantado dos. Lo que pasa es que no te lo he debido poner ahí. No, solo me ha puesto el... No pasa nada. Soy supernatural. Tan supernatural. Es tan supernatural, lo sé. El año pasado llegamos a adelantar hasta un par de singles de una prometedora y joven banda británica, que yo me imagino que los recuerdas porque eran un pelotazo. Una banda que nos encandiló desde su primera escucha. Realizadores de un hard rock de aire setentero, realmente lascivo y adictivo. Y esta semana la agencia de promoción BJF Productions nos hace llegar ese EP de 6 temas enterito. 6 temas que no tienen desperdicio alguno. De esos temas que te enchufan para hacerte convulsionar. Un viaje al pasado. Que si te molaban bandas como Bad Company, Black Crowes o Faces, a sus majestades, satánicas, los Stones, pues no deberías de perderte. Este nuevo single ve la luz tras muchas dificultades de modo independiente, y del mismo os dejamos con un tema como es este Ways of Zion, que nos sirve para fliparlo con estos británicos llamados Silver Roller. Let you know. Ways of Science se titula el tema que acabas de escuchar. Vaya pelotazo, ¿eh? Empezaba así tranquilito, pero hostia, se anima bien, bien, ¿eh? Que por cierto, que lleva aquí todo el programa nuestro amigo David, ¿eh? Nuestro amigo David, y no lo hemos mencionado, ni lo hemos dicho, ni nada. Buenas tardes, David. Aunque sea tarde. Hola, David. Y no será porque no se le ve. Porque ver, no, sí. Versele se le ve bien, se le ve bien. Porque no es chiquitín precisamente. No. Pues bueno, A Town se titula ese primer EP de estos británicos llamados Silver Roller y que suenan realmente alucinantes. Así es como va a tener yo al niño cuando empecé a andar. A Town. Bueno, pues el clásico de la semana esta vez va por partida doble. El de la semana pasada, que no pudimos hacer programa, y el que nuestro amiguete colaborador Javi Retro nos ha traído hoy también. O sea, ¿sí? Hoy tengo doble faena, ¿eh? Hoy efeméride de la semana pasada. Efeméride doble, Javi. Sí, señor. Doble efeméride. La semana pasada, que en esa ocasión nos habíamos decantado y que nos sirva como precedente por un tributo, nada menos, ¿eh? Un álbum que los angelinos... Great White, ¿no? ¿Era? No sé, está buscándolo. La banda... El tributo a Led Zeppelin. Que la banda de Jack Russell, que grabaron en el Galaxy Theater de Santa Ana, en California. Un 16 de marzo de 1998. Ese es el año que... El día que vio la luz, esa. Sí. El día como el sábado de la semana pasada. Pero el disco se grabó en diciembre del 96, homenajeando, ¿no?, pues a Led Zeppelin. Dos años después, tal día como el sábado pasado, pues veía la luz, ¿no? ¿Qué más nos puedes contar del disco este? Pues editó en vinilo una versión, o sea, una edición que no corresponde al CD. Y omitiendo cuatro pistas debido a las limitaciones del vinilo. Me he perdido. Que se editó una edición que no corresponde con las mismas canciones del CD. A ver, se editó primero una edición en Francia bajo el sello X-Killer, ¿no? Sí. Y otra que hizo el sello Deadline Records en Estados Unidos. Sí, y se editó en vinilo. Sí. Una edición en, rara. Solo en Estados Unidos. Sí. Que ahora vas a buscarla y vale un pastiz. Yo le he oído esto por $2,000, o sea, el puto disquito de los cojones, ¿eh? Pues como el de Judas Priest, holográfico, que vale un sí. Pastón ya. ¿No? Bueno, este aún vale más. Porque el de Judas por lo menos vieron 2.000 copias, pero y acaba de salir, pero sí, sí. El de este de Great White me parece que fueron 200 apenas. Impresionante, escasas, ¿eh? Así que cotizado como el oro, vamos. Un disco que llevaba el título de Great Zeppelin, Javi, ¿no? Exactamente. A Tribute to Led Zeppelin, y del mismo nos quedaremos, bueno, nos va a quedar con uno de los temas que a mí personalmente más me ponen. Dime, Javi. Además, Great White ya hizo unas versiones de Led Zeppelin en un... En varios discos ha hecho, sí, claro. Siempre han sido muy fan. En el de Recovery Live, claro. También... Tienen varias, lógicamente, y al final pues se hicieron un concierto entero que lo grabaron. Y dieron como resultado este disco, señor. Nos vamos a quedar con uno de los temas que a mí me molan, tío, personalmente. Que más me ponen de la banda de Page y Plant, que son los Zeppelin. Un ramblón que suena magnífico, con un Jack Russell soberbio a la voz. Y que nos dejaba claro cuáles eran las influencias. Y la calidad de Great White, que nos lo va a poner Casimoto. Este clásico lo tiene Casimoto ahí, nos lo va a poner él. El otro ya lo pondré yo. Así que lo tenemos, Great White. Yeah. I grow so tired. When I'm the one, got one thing I got to do. Ramble on. And now the town, the town is now. Sing my song. I go around the world and I find my girl on my way. I've been this way 10 years to the day. Ramble on. I'm finally quitting on all my dreams. Got no time for spinning. Time has come to be gone. And though our health we drank a thousand times, it's time to ramble on. De nada, guapo. Claro que sí. Muchas gracias, guapi. Pues ahí lo tenemos. Led Zeppelin en directo desde Santa Ana, California, rindiendo tributo a Led Zeppelin. Y bueno, y ese ha sido el primer clásico de la semana. Hoy tenemos dos. Buen clásico. Para recuperar, porque no vamos a perder el de, el de la semana pasada que... Que, pues bueno, al no hacer programa, pues bueno, pues no quería dejar pasar este disco porque claro, me parece maravilloso. Sí. Impresionante. El otro clásico, ¿qué más cosas? ¿Qué nos has traído como efeméride de hoy? Hoy, un 23 de marzo de, de 1984, se publicaba el disco de debut de. De Rat. Pero el disco de Rat, del de debut... No es, a ver, dicen debut porque es el primer larga duración. El primer disco era un EP, sí, era un EP de 6 temas o de 5. Porque yo vi... Pero, y disco... venía, pero salió de forma independiente pero y el primer disco como tal, oficial, es este. Sí. Claro, acabó ese sí. Ya. Bueno... Pues el disco de debut. Está leyendo de no. Me parecía raro porque yo vi. Claro. El primero es el trabajo homónimo de cinco o seis temas, no me acuerdo. Antes de que sigáis con la explicación, nos vamos a ir despidiendo de la audiencia de Asaltomata, que en un minutito y así, poco corta, ya... Cortamos, ya cortamos. Hasta la semana que y viene. Y saludamos a Pequeño Ternasco, que por cierto estaba, nos ha saludado hace un rato y hemos pasado de su calva como de comer mierda. Así que saludado queda, Pequeño San. Pues eso, que tal día como hoy día hace la tira de años, 40 concretamente, ¿sí? Porque estamos hablando de 1984, las cuentas son claras y redondas. Dime. Pues se publicó este álbum de rap, Out of the Cellar. Out of the Cellar. Exactamente. En la portada salía la esposa de Dave Coverdale, que también estuvo enredando con Robin Crosby, ¿no? Sí. Que era uno de los guitarras de Rat. Para mí, uno de mis discos favoritos del rock putero que se realizaba en Sunset Boulevard, en Los Ángeles. Un álbum que 7 años después de su lanzamiento conseguía el triple disco de platino, alcanzando el 7º puesto en las listas de ventas de la prestigiosa revista Billboard, y que como dato salió con un mes de desliz con el South of the Table de Motley Crue, que ha sido el disco más representativo de la época. Vendió muchas más copias este que el de Molly Crew. Ojito. Andas, Casimoto, súbele el micro a este hombre que estaba hablando. Yo hablo, pero bueno, igual. Sí. Lo que tengo que decir. Bueno, pero no sé. Digo que eso fue el auténtico Sunset Strip. Sunset Strip. Sí, sí. Correcto, correcto. La cuna del rock putero. Ese. Así es. Ahí está. Si los reggaetoneros al hacer letras es unos putos principiantes. Estos sí que sabían hacer letras de rock putero, de puterío, pero de verdad, o sea, buenas. Sí que saben. Con estilo, las hacían con estilo. Sí, muchísimo, vamos. Muchísimo estilo, sí. En comparación. Estamos ante una pieza clave dentro de lo que fue el glam rock de los 80s y en el que sobresalía su single más exitoso titulado Runs and Runs. Pero ya sabéis que el armero tiene esos gustos tan especiales y no voy a poner ese tema que estuvo muy sobado en su día, y me voy a quedar con el que era mi tema favorito de este disco, el que cerraba esta obra de arte y a su vez el que os vamos a dejar. Ese tema es Sin of the Crime, con el que cerramos de la mano de los californianos Rat. Ahí va, lo pone el armero desde su portátil. Clasicazo de la semana, ahí lo tenemos. Que empieza despacito, va subiendo. Ahí, ahora sí. Ahora, cómo suena esto, señoras y señores. Clasicazo de la semana desde el Sunset Boulevard de California. You are what we believe in. I know it's what you believe in. It ain't bullshit when you say rock and roll all night, party every day. Bueno, chavales, esto se acaba. Nosotros nos tenemos que despedir. Será hasta dentro de dos semanas. Adiós. La semana que viene es la semana de los santos, sí. La de los curas y todo, sí, eso. Y claro, hay mucho día de fiesta, que para mí es lo único bueno que da la iglesia. Es algún día de fiesta de vez en cuando. Y pues eso, que nos lo tomamos de fiesta, como hacemos todos los años. Y en algunos países de los huevos de chocolate. De los huevos de chocolate, de los huevos de la Pascua, eso, esa, ¿no? La, sí, Pascua, los, eso, ramos. Yo creo que está mejor que... Qué bien, que la misma frase se mezcle, ¿eh? Se mezclen niños, huevos e iglesia. Me encanta. Como el que folla. Como el que folla de Pascua a San Ramos, ¿verdad? Que aproveche, sí, estos días. Sí. Que aproveche estos días, que no verá hoja verde hasta el año que viene. ¡Ah! Bueno, chavales, que nos vamos. Hasta dentro de dos semanas. Ser buenos. No, no seáis buenos. Ser malos, que es más divertido. Y larga vida al rock and roll.